prepárate. Prepárate. Somos la revolución, salvación, somos la revolución. Llegó la revolución. Anótate por la paz. Anótate por la paz. Comienza ya. Esta es la revolución. Pueblo de Venezuela, les habla Catherine Canelón. En este su programa número 144 de Anótate por la Paz, el programa del Movimiento por la Paz y la Vida que preside nuestra secretaria ejecutiva de la Comisión Presidencial del Movimiento por la Paz y la Vida, Winnie Quijada. Este programa llega a ustedes a través de Radio Miraflores, la 95.9 FM en Caracas, Miranda, Guarenas, Guatire, 107.1 FM, Aragua y Carabobo por la 89.5 FM, Barquisimeto, 92.5 FM, Puerto La Cruz, 107.9 FM, Trujillo, 101.9 FM, Zulia, 102.5 FM, Bolívar, 104.3 FM, Portuguesa, 93.3 FM, Apure, 95.9 FM, Tucupita, 91.1 FM y a Mérida por la 102.1 FM. Este programa se transmite a través de CONAICOP en Uruguay, trascendiendo fronteras. Estamos al aire gracias al trabajo en conjunto entre el director de la estación, José Manuel Blanco, la producción del programa a cargo de Larry Báez, y quien les habla, Catherine Canelón. Y en los controles, hoy contamos con Argenis Lozada. Mi gente linda de Venezuela y de Uruguay, hoy es lunes 30 de noviembre, último día del mes. Queremos desearles una bonita tarde y un maravilloso inicio de semana para todas las familias que nos escuchan todos los lunes a través de Radio Miraflores y con AICOP. Todos deben estar muy ansiosos y felices porque gracias a nuestro comandante vamos a disfrutar un agradable mes de diciembre sin cuarentena. Todos a celebrar porque es un tiempo para disfrutar de la Navidad. A todos los hogares venezolanos va a llegar ya ese rico encuentro familiar. Pero por favor, recuerden que todavía seguimos en la lucha contra el COVID-19. El COVID no ha desaparecido, todavía existe y puedes contagiarte. Así que debemos ser precavidos al momento de salir de nuestros hogares. La salud de todos depende de cada uno de nosotros, pero no es motivo por el cual que no podamos celebrar de manera tradicional nuestras fiestas navideñas. Para cerrar el segmento e irnos con el primer tema musical, les vamos a mencionar las efemérides del día de hoy, porque tal día como hoy, pero en 1810, se realizó la batalla de Sabaneta. En 1823 murió Manuel Manríquez, quien fue militar y político venezolano. En 1878 muere Francisco Linares Alcántara, quien fue un militar y político venezolano. En 1908 nació José Antonio de Armas Chipi. Fue un gran historiador, poeta, biógrafo e investigador venezolano. En 1963 murió Laudelino Mejía, quien fue un músico y compositor venezolano. En 1988 se crea el Parque Nacional Pinira, en el estado Lara, Portuguesa y Trujillo. En 1996 muere Telio Amado León, fue un narrador deportivo venezolano. En el año 2000, la UNESCO declara Patrimonio Mundial de la Humanidad al Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela. Hoy es el Día de la Seguridad Informática, Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios. Vamos a nuestra primera pausa musical, donde escucharemos a Carlos Vives con su tema La Foto de los Dos, y ya volvemos con más de tu programa Anótate por la Paz.

que porque todavía nos mantenemos en este tema del COVID, seguimos trabajando desde casa. Los camaradas de la radio pues nos llaman por vía telefónica y así podemos conectarnos con ustedes. Además de nuestro tema del día de hoy, debemos seguir recordando las normas de prevención contra el COVID-19. Esta lucha aún no ha terminado, amigos, amigas, camaradas, por favor. A pesar de que vamos a estar lejos de una cuarentena, vamos a estar en cuarentena flexible durante un mes, es necesario tener estas medidas de prevención muy, muy activas, porque el COVID todavía es una enfermedad de la que te puedes contagiar. Pero ahora, en este momento, vamos con nuestra sección Dale un Tapón. El día de hoy tenemos al personaje inconfundible, Juanito Alimaña. Como todos los lunes, es nuestro personaje para darle el tapón. Pues esta persona es falsa y quiere hacer o seguir intentando engañar al pueblo, partiendo de su ultraderecha. Este señor no solo quiere tener algo que no le pertenece, sino que quiere seguir robando a la patria. Escuchemos. Hoy más que nunca, la combinación de la presión internacional, la movilización interna, las garantías a los que se pongan del lado de la Constitución, la atención a la emergencia humanitaria, son la ruta y la estrategia política que tiene hoy una alternativa determinada a ser libre, a hacer respetar la Constitución. Dale un tapón. Quien le responde es nada más y nada menos que el candidato a la Asamblea Nacional por el gran polo patriótico Simón Bolívar, el camarada Jorge Rodríguez. Escuchemos. Se han intentado robar el oro que tiene Venezuela depositado en Inglaterra. Pues llegó la hora, el Onoto, llegó la hora, plan del Onoto, de cobrarle cada robo, cada agresión, cada sanción, cada bloqueo, se los vamos a cobrar, voto a voto, fuerza por fuerza, valor por valor, sonrisa por sonrisa, se los vamos a cobrar. Y la primera cosa que haremos, la primerita cosa que haremos allí al llegar, junto con ustedes, junto con Chávez, junto con nuestro libertador Simón Bolívar, al Palacio Federal Legislativo, adivinen cuál es la primera cosa que vamos a hacer. Primero rociar eso con agua bendita, porque hubo demasiado satánico, demasiado diablo hubo ahí en ese Palacio Federal Legislativo. Y la segunda cosa que vamos a hacer es nombrar una comisión especial para investigar a esos ladrones, para que paguen ante la justicia, para que paguen ante el pueblo de Venezuela tanto robo, tanta sanción, tanta agresión y tanto bloqueo. Dale un tapón. Ah, así de simple, camarada, así de simple. Llegó el momento ya de pasar esa factura. Y nosotros tenemos cómo hacerlo. Ir a nuestros centros electorales y ejercer el derecho al voto para volver a tener en las manos de quienes sí van a ser responsables por el beneficio del pueblo a nuestro poder legislativo, de donde ellos utilizaron ese poder para solicitar sanciones que ahogaran al gobierno, pero no ahogan al gobierno, ahogan a un pueblo completo, ahogan a toda la población que vive, lucha, trabaja dentro de estas hermosas fronteras. Ahora vamos con nuestra segunda pausa musical, donde escucharemos a Marc Anthony con su tema Valió la Pena, y ya volvemos con más de Tú Anótate por la Paz. Los momentos las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena. Te veo y me convenzo que tenías que llegar después de la tormenta que en tu pecho puedo anclar y ser más yo, de nuevo yo, y por bandera mi ilusión. Y mira, si te quiero, que por amor me entrego, que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo, mujer. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. De tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena. ¡Boricua! ¡Ataca, Sergio! Estamos de regreso en este tu programa Anótate por la Paz, el programa del Movimiento por la Paz y la Vida que preside nuestra secretaria ejecutiva de la Comisión Presidencial del Movimiento por la Paz y la Vida, Winnie Quijada. Vamos a seguir hablando sobre las elecciones parlamentarias. Estamos todavía intentando comunicarnos con el camarada Erieben Piespan. Es candidato votolista por Somos Venezuela, pero como está en Mérida, creo que tenemos problemas con la señal. Pero de todas maneras vamos a seguir sacando el tema, porque fíjense, Diosdado Cabello llama a jóvenes, mujeres y trabajadores a construir la patria nueva en la Asamblea Nacional. El candidato de la Asamblea Nacional por el gran polo patriótico Simón Bolívar y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, llamó a la juventud, las mujeres revolucionarias y a la clase obrera a construir la patria en el nuevo parlamento a partir del 5 de enero del 2021. Desde el estado de Falcón, acompañado de los aspirantes a diputados por el gran polo patriótico, Cabello manifestó vamos a legislar para lo que pida el pueblo venezolano. Señaló que el pueblo venezolano ha superado los bloqueos económicos, las sanciones impuestas por la extrema derecha del país junto al gobierno de Estados Unidos. Y eso se debe gracias a la conciencia de las mujeres, los trabajadores y la nueva generación que han puesto en marcha las orientaciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Tenemos todos los movimientos sociales que se mueven alrededor del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gran polo patriótico, recalcó el primer vicepresidente del PSU. Invitó a los nuevos diputados electos el 6 de diciembre a presentar propuestas para una ley que tenga como objetivo sancionar con todo el peso de la justicia a aquellos que han robado y sancionado los activos de la nación bolivariana. La candidata Iris Varela, en la nueva Asamblea Nacional, debe exhortar al Poder Judicial que libre órdenes de captura contra todos los que han traicionado la patria. La candidata de la Asamblea Nacional por el gran polo patriótico Simón Bolívar, Iris Varela, puntualizó este jueves que una vez instalados como nuevos parlamentarios ante el Poder Legislativo, una de las propuestas que elevará es exhortar al Poder Judicial para que libre órdenes de captura contra todos los actores políticos que han traicionado a la patria, que han convocado a sanciones y a una invasión extranjera contra el pueblo venezolano. Durante su participación en el debate parlamentario 2020, transmitido la semana pasada por Globovisión, la candidata revolucionaria resaltó como segunda propuesta la confiscación de todos los bienes de aquellas personas que se han corrompido al calor de la función pública. Iris Varela aseguró que en la actual Asamblea Nacional no hay funciones, ya que la extrema derecha golpista lo que hizo fue buscar apoyarse en el gobierno norteamericano para tumbar a la revolución bolivariana, que fue elegida por el pueblo en elecciones legítimas y democráticas, como se ha dado en el país. Ellos defraudaron a sus electores. Ellos se pusieron, como muchos, en un argot popular, la Asamblea Nacional de sombrero. Y ante esto vamos a volverles la majestad al Parlamento Nacional. En Venezuela se eligió una Asamblea Nacional en el 2015 y la mayoría de los diputados que ganaron son unos solemnes desconocidos. Empezaron con una estafa y por eso nadie los conoce, dijo la candidata a la Asamblea Nacional. Sobre la ley antibloqueo, advirtió que desde la extrema derecha pretenden atacar este instrumento jurídico que fue concebido para hacerle frente a los efectos negativos del bloqueo imperial, criminal e ilegal en una guerra declarada por el imperio estadounidense desde el 2014. Lamentablemente, tenemos unos venezolanos apátridas que acompañan las aspiraciones del gobierno norteamericano para ponerle la mano a nuestras riquezas naturales. Y aquí hay un gobierno soberano que está presto a defenderlas. Y confiamos plenamente en esa ley antibloqueo, propuesta hecha por el presidente Nicolás Maduro para contrarrestar los efectos devastadores de las sanciones impuestas por los gringos que afectan al pueblo venezolano y al territorio todo, señaló la candidata. Sobre las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por los Estados Unidos, señaló que se trata de una acción criminal que ha afectado a todos los venezolanos. Todos los intentos golpistas de la extrema derecha han fracasado y fracasarán en Venezuela. la única herramienta con la que cuenta el pueblo venezolano para acceder y formar parte de los poderes públicos es a través del voto y de las elecciones. Y yo celebro que la oposición venezolana esté participando, se postularan y estén participando hoy en las parlamentarias 2020, agregó Varela. Concerniente a las elecciones en los Estados Unidos, donde salió electo Joe Biden, la candidata de la patria señaló que para Venezuela no significa absolutamente nada, ya que su juicio a Venezuela lo que le importa es que el presidente Nicolás Maduro sea respetado, y el pueblo lo ha hecho respetar. Dijo que lo que está planteado desde Venezuela es el debate, el diálogo y las relaciones internacionales como vía en la siembra, como vía en la que siempre han insistido el Ejecutivo Nacional para conducir los destinos de la nación. Lo que exigimos es que nos respeten, y el presidente de Estados Unidos tiene que ocuparse de los problemas de los norteamericanos, y nosotros nos ocuparemos de los problemas de los venezolanos, dijo. Varela aseguró que nadie en Venezuela ha planteado la creación del Estado comunal. Lo que se ha planteado es empoderar al pueblo a través de las comunas organizadas. Es una realidad en el país que todos los consejos comunales estén empoderados, donde han manejado presupuestos que le han designado del gobierno nacional. Aquí lo que se trata es de cumplir con la Constitución y las leyes, empoderando al pueblo, porque este es el gobierno protagónico y participativo, dijo Varela. Consideró además que la prioridad de la nueva Asamblea Nacional es atender la situación económica del país, contribuyendo con el gobierno nacional, el cual ha sido víctima de un sabotaje por parte del poder tan importante como lo es el parlamentario nacional. De ahí que a su juicio sea necesario hacer cumplir la Constitución y colaborar con el mandatario nacional para levantar las sanciones imperiales. Por otra parte, señaló que la calidad de vida de los venezolanos y venezolanas solo ha mejorado con la revolución bolivariana, ya que el único gobierno que ha incluido a las grandes mayorías y que ha hecho justicia social ha sido el gobierno revolucionario, con políticas sociales como vivienda, salud, alimentación y sobre todo inclusión total. Veedores venezolanos clasifican como 100% confiables los nuevos sistemas electorales venezolanos para la elección del próximo 6 de diciembre, puesto que los integrantes de la organización no gubernamental Proyecto Social de Observación Electoral, Francesca Rivas, indicó que el nuevo sistema electoral venezolano es 100% confiable para las elecciones del próximo 6 de diciembre, en las cuales el pueblo elegirá a los diputados de su preferencia para que conformen un nuevo Parlamento Nacional. Durante su participación en la auditoría de la producción de las máquinas electorales, señaló que es una oportunidad nueva de demostrarle al pueblo que desde adentro se garantiza un sistema innovador y seguro para que el votante ejerza su derecho al sufragio. Aseguró que el Consejo Nacional Electoral no solo está garantizando unas elecciones transparentes, sino que también está trabajando en todo el protocolo de bioseguridad para salvaguardar la vida de cada uno de los votantes ante la posibilidad del contagio por el COVID-19. El CNE, además de garantizar un nuevo sistema automatizado y eficaz, también cuida la vida de cada uno de los venezolanos y venezolanas a fin de que el hecho de salir a votar no genere ningún riesgo, dijo la integrante de la ONG Proyecto Social. Sostuvo, además, que aparte de las auditorías que se vienen realizando de forma sistematizada, la ONG también ha participado de manera presencial en cada una de las auditorías del CNE. Igualmente, extendió su invitación al pueblo venezolano a participar en las próximas fiestas electorales, la cual se llevará a cabo el 6 de diciembre. Por su parte, el representante de la Asociación Venezolana de Juristas, José Luis Martínez, indicó que cada uno de los juristas de las diferentes índoles del derecho están dedicados específicamente a la defensa de los derechos humanos y a la democracia social. Sostuvo que como invitados del CNE y veedores del proceso electoral durante su participación en la auditoría de producción de las máquinas electorales, se pudo constatar la producción de las diferentes máquinas de votaciones. Se nos mostró los diferentes componentes de cada máquina y se pudo visualizar la modernización, rapidez y confiabilidad de estos equipos, dijo el señor José Luis. Ahora vamos a nuestra tercera pausa musical, donde escucharemos a la Melodía Perfecta con su tema Casi Que No, y ya regresamos con más de su programa Anótate por la Paz. Cansado de buscar lo que tanto pedí, ya llegó el momento en que yo me rendí. Apareces, aunque siento que me entra miedo a veces. Se me quita con un beso de tu boca, casi que no, casi que no te encuentro. Mucho esperé el momento, hoy me tienes contento, bebé. Casi que no, casi que no te encuentro. Enhorabuena, valió la pena la espera. Así como te quiero es como quiero que me quieras. Se supera, mi invierno lo volviste primavera. Y pa' serte sincero, no pensé que sucediera contigo. Déjame ser tu abrigo, pa' que ya no tenga frío. Cada vez que se me baja la nota, se me sube con un beso de tu boca. Y eso es contigo. Déjame ser tu abrigo, pa' que ya no tenga frío. Cada vez que se me baja la nota, se me sube con un beso de tu boca, casi que no te encuentro. Mucho esperé el momento, y hoy me tienes contento, bebé. Casi que no, casi que no te encuentro. Mucho esperé el momento, y hoy me tienes contento, bebé. Imposible evitarlo, hoy debo confesarlo. Imposible evitarlo, hoy debo confesarlo. De la nada tú te convertiste en mi necesidad, la melodía perfecta. Cansado de buscar lo que tanto pedí, tanto pedí. Ya llegó el momento en que yo me rendí. Aparece. Con un beso de tu boca, casi que no te encuentro. Mucho esperé el momento, hoy me tienes contento, bebé. Casi que no, casi que no te encuentro. Mucho esperé el momento, hoy me tienes contento, bebé. Casi que no, casi que no te encuentro. La melodía perfecta, Katy de Prodigy. Wow. Dímelo, Carlos, Rapirela. Estamos de vuelta en este tu programa Anótate por la Paz, el programa del Movimiento por la Paz y la Vida que preside nuestra secretaria ejecutiva de la Comisión Presidencial del Movimiento por la Paz y la Vida, Winnie Quijada. Recuerden que nuestro programa se transmite también a través del canal de YouTube de Radio Miraflores FM y a través de Radio Conaicop en Uruguay, Trascendiendo Fronteras. Me informan desde la cabina que ya tenemos contacto con Eridel. cuenta, Meriden, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, hola, Venezuela, dicen por allá, pero aquí decimos hola, los merideños y merideñas. Estamos en este día en la calle con un sol radiante, sabroso, una temperatura aproximadamente de 23 grados centígrados. Y bueno, chévere, preparándonos activos, saliendo ahorita de la reunión del comando de campaña del estatal del estado Mérida. Mira, Erian, cuéntame. Yo sé que vas por Somos Venezuela, pero también sé que el voto es para el Gran Polo Patriótico, porque tú eres el candidato del Gran Polo Patriótico por ese circuito, ¿sí o no? Sí, nosotros somos lista nacional, mi candidato por el Gran Polo Patriótico, sí, y el movimiento Somos Venezuela. Estamos en la lista donde está Diosdado, Cilia, Tania, etcétera, etcétera. Y bueno, y nuestra secretaria general, Vanessa Montero, está allí también en esa lista nacional. ¿Cuál es tu sector? Nuestro sector es el sector pesca y acuicultura. Por cierto, quiero enviarle un gran saludo bolivariano, revolucionario y profundamente chavista a todos los acuicultores hoy, Día Internacional de la Acuicultura, y bueno, y a los trabajadores del Ministerio de Pesca y Acuicultura, porque allí convergen muchos profesionales y bueno, trabajadores del área, pues del área, de nuestra área, pesca y acuicultura. ¿Cuáles son las propuestas, Arián, que tú llevas como el candidato por pesca y acuicultura? Bueno, fíjate, nosotros estamos dos candidatos. Está el compañero Jesús Marcano, que es el coordinador nacional, Frente Nacional de Pescadores Simón Bolívar, y persona perteneciente también al Frente Nacional de Pescadores y el movimiento Somos Venezuela como candidato. Él está por la zona de oriente y yo estoy en la zona occidente. Bueno, nuestro sector, y hemos hecho desde el año 2019 una serie de reuniones, ¿sabes?, discusiones, talleres para la modificación y elevación de la ley orgánica, la ley de pesca y acuicultura, ¿sí?, y el reglamento interno. Ese planteamiento lo llevamos ya listo, está solamente de, bueno, después del 6 de enero que se active pues la Asamblea Nacional, el 5 que seguramente, y el 6 vamos a bueno, que se activen las comisiones, allí presentar nuestro proyecto de ley de adecuación, perdón, y actualización de la ley de pesca y acuicultura, su reglamento, y también la ley de crédito y financiamiento del sector pesca y acuicultura y actividades conexas. Ok, pero entonces entiendo que a la Asamblea Nacional pues es el poder legislativo y obviamente pues las propuestas son netamente en temas de ley. Pero a lo que es el cambio de la situación que tenemos ahora en pesca y acuicultura, ¿qué cambio puede generar que ustedes dos estén en la Asamblea Nacional? Bueno, primeramente, amiga, es que el primer paso que deben hacer los venezolanos, que vamos a hacer los venezolanos, es rescatar la Asamblea Nacional para ponerla al servicio del pueblo, para trabajar con el pueblo. Porque no vamos a estar encerrados en cuatro paredes, no. Vamos a juramentarnos y a integrarlas, a conformar las comisiones y desde allí trabajar. Ahora bien, todos los 554 candidatos estamos fijos en levantar la producción y la economía en el país, en nuestro país, y desde el sector no escapa de esa bien de la producción, pues el recurso hidrobiológico que tenemos nosotros, hace falta el apoyo necesario a apoyar y hacer discutir tradicionales y también bueno apoyar el presupuesto que va a tener el ministerio y que va a presentar allí todas las adecuaciones, actualizaciones de presupuesto que necesite el ministerio. Y también desde nuestro espacio apoyar el incentivo y el levantamiento de la acuicultura, porque te explico, amigos oyentes, usuarias y usuarios de Radio Miraflores, en Mérida, característica especial que tiene, que es un estado con unas reservas y nacientes milenarios de aguas dulces, que eso nos permite aumentar o tener mayor producción en el área acuícola. específicamente en la trucha. Nosotros somos un estado altamente productor de la trucha, una especie hidrobiológica, bueno, muy, muy exquisita, de acceso para los merideños, porque en el páramo la especie que se siembra y se cosecha es la trucha. Pero también tenemos el sector de aguas calientes, pues lo que es la parte baja o la parte norte del estado, que son los estados, los municipios, el Barrio de Aguas. Ok, vamos ahora un momentico, dame un momentico, Edian, para en la información que nos estás dando con respecto a lo que tiene que ver con lo diferente que es el estado Mérida con el tema de pesca y acuicultura, porque vamos con nuestro segmento Por el Pecho. El Por el Pecho de esta semana se lo tenemos dedicado a nuestro camarada canciller de la República Bolivariana de Venezuela. No, aquí está, creo que está equivocadito esto, porque me pusieron canciller, pero me ponen Natarén William Saab, y él no es canciller, es el fiscal. Escuchemos el audio. Debo recordar que hemos procesado a 230 fiscales por actuaciones irregulares y delitos de corrupción. La ley entra por casa y así lo hemos determinado, y en ese sentido hemos querido de esa manera dar el ejemplo. No solamente la persecución contra la corrupción en otros organismos o instituciones del Estado, sino también, obviamente, como lo dije al inicio, en el propio Ministerio Público. Igualmente quiero destacar de la transformación que hemos vivido al interior del Ministerio Público para mejorar. En este sentido, los cambios estructurales que mencioné, tanto en la elevación de la dirección, elevar dirección general a la luz, a la dirección contra la corrupción, que anteriormente, como dije, era una dirección de línea, igualmente lo hicimos con la Dirección de Derechos Humanos. Quiero destacar también que hemos logrado mejorar la lucha contra los delitos transnacionales. Se creó una oficina contra la delincuencia organizada, ubicada en el aeropuerto de Maiquetía, con la presencia de fiscales antidrogas, contra la extorsión y de prevención contra la legitimación de capitales. Y esa es otra de las líneas que me explicaba la semana pasada el camarada, ay, se me fue el nombre, me está sonando raro el teléfono, pero igual seguimos aquí al aire. Vamos a seguir conversando con Arian. Sígueme comentando, tenemos, se cayó la llamada con el camarada, con razón me estaba sonando tan raro el teléfono. De todas maneras, vamos a seguir con nuestro programa de hoy. Fíjense que la candidata Cilia Flores, en esta nueva Asamblea Nacional, vamos a abrir un juicio a Juan Guaidó y a su combo por daños causados a los venezolanos. Le vamos a abrir un juicio a Juan Guaidó y a su combo por el daño que le ha causado a los venezolanos, y no vamos a permitir más impunidad. Además, adelantó el pasado jueves la candidata a la nueva Asamblea Nacional que el gran polo patriótico Simón Bolívar, durante el tercer debate del parlamentario 2020 que se transmitió por la televisión venezolana. Tenemos otra vez al candidato al aire. Eyan, ¿qué pasó? Ese problema de señal allá en Mérida es fuerte, ¿cierto? Sí, tenemos un problema por tema de comunicación, pero el Estado y Cantemé está haciendo para mejorar, porque tuvimos una situación de robo de las redes de por el cobre, pero ya eso está en proceso de mejoramiento, pues eso nos lo han dicho de Cantemé. Por eso que hemos tenido una situación de lo vamos avanzando, porque el presidente Maduro ha puesto todo el interés, el empeño, a pesar del bloqueo, de mejorar nuestras comunicaciones y todo, porque lo ha dicho así, pues, y queremos nosotros como candidato apoyar todos los planteamientos de nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿no? Y nosotros como pueblo tenemos que reforzar, porque no solamente ustedes como candidato, el trabajo en sí tiene que ser desde la asamblea en apoyo al presidente, pero el pueblo todo tiene que garantizar que las cosas se hagan y se hagan bien. Por eso existe lo de la Contraloría Social. Correcto, sí, es necesario, pues. Y hemos tenido reuniones acá los nuestros candidatos del Estado de Mérida, tanto circuital como lista estadal, y los nacionales del Gran Polo Patriótico, todos, porque la mayoría somos candidatos nuevos a estas contiendas electorales, y bueno, y hemos analizado tema de la Contraloría Social y el tema de la revisión, de supervisión y sobre las instituciones del Estado, porque el presidente está pidiendo. Y bueno, la Asamblea Nacional es el ente que puede llamar a interpelar cualquier institución o ministerio que haga falta, pues, revisar e inspeccionar el trabajo que están realizando. Fíjese, me comentaba la semana pasada José Vicente Rodríguez el tema de ir a la corrupción cero, y que la gran Asamblea Nacional, nuestro poder legislativo, en manos del pueblo, en manos de representantes que realmente realicen la legislación necesaria para que Venezuela se convierta en ese país productivo, en esa potencia que tanto nos mencionó nuestro comandante Chávez, es donde está el poder para realizarlo. Entonces, usted es parte de toda esa maquinaria para realizar esa corrupción cero desde la base. Sí, es que no es la maquinaria, es un poder legislativo que le hace falta al Estado, al gobierno revolucionario, para proteger, bien sea la contraloría, la revisión, todo, porque no existe, no tenemos una asamblea trabaja en manos con el pueblo y con el gobierno revolucionario. Nosotros estamos convencidos de eso, nosotros vamos hacia allá. Y bueno, lo que ha planteado José Vicente es importante también apoyarlo, ¿no? Apoyarlo porque nosotros vamos a hacer esa, permíteme la expresión, esa pata que le hace falta, esa para equilibrarse en el tema político y el tema jurídico legislativo. Y estamos conscientes de eso, y estamos con toda la buena intención, con todo el corazón y la pasión de ir allá. Y bueno, y el pueblo lo hemos visitado, hemos hecho caso, hemos hecho las caminatas, todo en aún con la pandemia y con todas las condiciones bioseguridad, cumpliendo con todas las de la Organización Mundial de la Salud y las instrucciones que ha dado el presidente Nicolás Maduro. Bueno, hemos hecho la visita a todo nuestro pueblo, bien los que están descontentos y los que nos apoyan están descontentos, porque estamos hablando con ellos, convenciéndolos de que es necesario rescatar la Asamblea Nacional para el bien de la comunidad, el bien del pueblo y también de la República a nivel internacional. Es que claro, entre pandemia y producción no hay contradicción, Edia. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros esta tarde de hoy. Lamentándolo mucho, ya nos queda muy poco del programa y nos falta todavía unos audios muy importantes que colocar. Esperamos entonces entrevistarte ya como diputado. Mi nombre es Chávez también. Muchas gracias a Radio Miraflores y a ti en especial. Gracias a ti, siempre agradecida. Tú eres parte del Movimiento por la Paz y la Vida y hoy te anotaste por la paz. Muy bien, ya lo que nos queda no es mucho, son las 2:54 de la tarde según el reloj que tengo acá, y antes de despedirnos, pues no podemos cerrar nuestro programa sin nuestra sección El Indestructible, que como todos los lunes, El Indestructible es nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, quien nos comenta que defendemos a Venezuela del bloqueo criminal y las agresiones imperialistas. Hacemos respetar nuestra patria soberana para construir y garantizar la independencia económica de la patria. Escuchemos. Venezuela, estamos en resistencia, pero vamos avanzando en las líneas fundamentales de lo que debe ser el plan de la patria 2025. Hay que resistir y avanzar. Consolidar la Venezuela potencia, el sueño de toda una generación que creemos y amamos a nuestro país. Y la historia nos ha colocado en un punto del camino donde solo la innovación le va a abrir camino a las soluciones que necesita Venezuela. Vamos a seguir dando pasos hacia adelante en todos los frentes de batalla. Lograr el desarrollo de la vida social, de la vida de nuestra patria. Y yo estoy seguro que Venezuela en paz va a salir adelante y vamos a superar los problemas creados por las sanciones, por el bloqueo. ¡Hasta la victoria siempre, Venezuela! Es así, presidente. Nosotros vamos a triunfar y siempre en batalla, pero en victoria. A mí yo siempre agradezco el hecho de que ustedes me permitan llevarles estas informaciones a llegar a sus hogares a través de Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, y a través de CONAICOP, este circuito de información internacional. Mi nombre fue Catherine Canelón, muchísimas gracias. Nos conseguimos por aquí el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde. Echa para adelante mi hermano, con la ayuda de nueva sangre. Cuando en el alma se siente un dolor, por la traición que te rinde un amigo, en ese momento piensa que todo es posible, que con la sangre nueva está la fuerza indestructible. We'll be right back. Gracias por su sintonía. Recuerden escucharnos por Radio Miraflores 95.9, La Voz de la Verdad. Yeah.